Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclistas Radio, un proyecto de la Corporación Ciclas en asocio con la nueva compañía Inmedia Casa. Este proyecto que hace parte del Transmedia Ciclistas, que hoy en ciclas.org tiene unos capítulos de serie web, tiene un fanzine digital y que en la calle todavía por ahí rotando algunos fanzine físicos. Hoy nos acompaña, como siempre, Nilson Vera de la nueva compañía. Hola, buenos días. Estamos aquí gracias a nuestra audiencia que sigue conectada con Ciclistas. Y Mauricio Mesa del colectivo Ciclas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí se puede, buenas, buenas. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales con el numeral Ciclistas, escrito con S. Estamos en Twitter e Instagram como @Ciclas y en Facebook como Colectivo Ciclas. Hoy tenemos un invitado de un colectivo, precisamente, de ciclismo urbano, que se llama Sebastián Mato. Sebastián, yeah. ¿Cómo estás? Buenas, Sebastián. Buenas, ¿cómo están? Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias por la invitación. Sebastián es de Bellocicleta. Contanos entonces primero quién es Sebastián Matos, cómo llega al tema de la bicicleta y del ciclismo urbano. Bueno, Sebastián Matos en ese momento es estudiante de licenciatura en Educación Física y Deportes en la Universidad San Buenaventura. Tengo el acercamiento que puede tener cualquier niño con la bicicleta. En alguna vez el regalo en la casa, la abandono por más o menos 10 años, la retomo para empezar a transportarme hacia la universidad, porque en transporte público me demoraba como 35 minutos en una ruta urbana, 25 minutos cuando se demoraba en pasar, y en bici 10 minutos en llegar a la universidad. Entonces fácilmente quedaba el recorrido. Y ya después empiezo a participar en diferentes actividades que se realizaban en la ciudad de Medellín. Empecé a participar en las ruedas del colectivo Ciclas. Me empiezo a enganchar con la onda de la bici. Sí. Empiezo a aportar en la construcción de la mesa metropolitana de la bicicleta, que en ese momento estaba en sus inicios. Y después se tomó la determinación como de desde Bello arrancar con un recorrido y aventurarnos a ver qué pasaba. Nunca esperábamos pues que íbamos a progresar tanto en el tema en la ciudad de Bello. Pero Sebastián, entonces esto arrancó, digamos, como amigos o como ese colectivo así serio, que con estatutos, ¿o cómo empezó precisamente este colectivo en Bello? Le hice la invitación a un amigo, le conté que tenía ganas de empezar un ciclopaseo en la ciudad de Bello. Después de hablar con muchas personas, un amigo me dice: ve, háblate con esa persona, que ellos hace 3 años terminaron un proceso de un ciclopaseo. La busqué, se llamaban Amigos de la Bici. Busqué a Adriana, se llama Adriana, le dicen la pequeña de cariño, es profesora de preescolar, de primaria en colegios de la ciudad. Le hago la invitación para que retomemos el proceso. Me dice que esa historia hasta ahí llegó, que avante con otro proceso. Después se compartieron pues como con ella el por qué pues lo había dejado, pero era pues como algo que ya no deseaban continuarlo. Empezamos simplemente a rodar sin nombre, 5 personas, 7 personas. Así fue progresando cada día. ¿Como recreación entonces? Exactamente, como un ciclopaseo también, pero como con toda la onda de la promoción del uso de la bicicleta, porque ya venía en una participación en la mesa metropolitana de la bici. Sí. Y todo lo que se había compartido desde el colectivo Ciclas. Después aparece el nombre, aparece quien le hace el diseño. Llamo a mi prima, que fue la persona que lo hizo en ese momento. Le dije: sí, Juli, ve, una amiga me dijo que veo yo bicicleta. Me dijo: déjame a ver qué se hace con eso. Salió el logo. Rodábamos cada 15 días, después las personas que no, que cada 8, cada 15 es mucho tiempo, y ya en adelante ha venido un crecimiento pues como de la participación de los ciclopaseos los días jueves. Y ya en el camino ya se fue formalizando esa participación y esa organización hasta el momento de llegar a corporación. ¿Es ciclopaseo nocturno? Sí, todos los jueves se sale desde la Choza Marco Fidel Suárez, un lugar reconocido en la ciudad de Bello, a una cuadra del parque principal. A las 7:30 tenemos hora de encuentro y a las 8 de la noche estamos saliendo. ¿Y cómo es la acogida? O sea, ¿cuántas personas cada 8 días ruedan con ustedes? En ese momento hay una participación entre 500 y 600 personas. Hay más participación cuando, cuando venimos para Medellín. Hay, pues se hace mucho más. Se van pegando más de otros barrios. Se hace mucho más. Pues como cautiva la rueda y participan más personas que dentro de las ruedas del municipio, porque ya Bello nos quedó pequeño, ya llegamos a todas las laderas, a todas partes. Entonces también tenemos una posibilidad, es poder visitar Copacabana, Girardota, que nos queda mucho más próximo que a Ciclas en Medellín, que visitamos hacia el sur, ¿cierto? Porque las proximidades pues como nos llevan a eso. A Barbosa aún no hemos llegado, pero la idea es posiblemente llegar. Ah, mentira, llegamos en el ciclo, en un ciclopaseo que hacemos cada año, que es el Summer Cycling, que están invitados. Es un evento. ¿Cuándo se hace? Por ahí se ve que es un parche, lo vi en Facebook. Es un evento que para este año la rompimos con la gestión que se hizo. Un evento que el área metropolitana, con los ingresos al parque, nos los facilita. Y ya hacemos el ciclopaseo hasta el Parque de las Aguas, organizamos las bicicletas. Y para este año se invitó un cartel musical bastante sabroso, que va a estar desde las 11 de la mañana. Va a estar La Tifa, va a estar Mística, va a estar Pigmalión, una agrupación de Copacabana, Ócaro, van a estar Sonido Fabricato, y nos van a acompañar los DJs de la FM en una jornada hasta las 5 de la tarde, y hay un ingreso gratuito para 1700 personas. Ayer nos confirmaron los 1700 ingresos, entonces la invitación es para buen aforo. El 9 de abril nos parchemos, finalizando la celebración de los 4 años de Bellocicleta, que va del 3 al 9 de abril. No, decir que el cuarto cumpleaños, la cuarta vuelta al sol, o sea, vos la sacás del estadio, trabajas como un berraco para eso, por eso te admiro, ¿eh? Yo tengo una pregunta que puede ser incluso para Mauro, así haga parte del equipo de este programa, nuestro gurú, y así. Para Sebastián al mismo tiempo, y es un tema de un colectivo de ciclismo urbano, porque nace de esa forma, o sea, porque nace con el ciclopaseo y digamos no nace desde el activismo político directamente, o en el caso tuyo pues estabas participando de la mesa, pero para llamar a la gente se hace a través del ciclopaseo, cuando pues pensaría uno que de pronto la bicicleta puede ser una cosa más individual, ¿cierto? O sea, yo voy en mi bicicleta al trabajo siendo ciclista urbano sin ser activista, y es un tema más individual. ¿Por qué nace de esa forma? O sea, ¿por qué invitar primero al ciclopaseo y luego empezar a estructurarse como una ONG o como un movimiento político? Pues en realidad yo lo veo mucho desde la participación colectiva, ¿cierto? Desde poder tener un lugar de encuentro, una excusa para conversar, para socializar diferentes problemáticas que están sucediendo en la ciudad, porque en torno a esos ciclopaseos se pueden identificar muchas temáticas de ciudad que a simple vista o por redes sociales no se perciben. Entonces es un punto de partida para poder hacer un trabajo mucho más amplio de lo que se puede organizar desde ciudad. Se encuentra una excusa, se rueda un día a la semana, y ya según las como la participación de cada una de las personas va llegando a ese colectivo para integrarse de diferentes maneras. Entonces están los que ayudan, los que se participan de muchas formas. Yo diría pues que si vos decís que la bicicleta es individual, pero nada más bueno que rodar acompañado, sí, ¿cierto? ¿No? Y en la noche, y mucha gente, ¿cierto? Y la forma en que se ha desarrollado, pues a Sebas ya le tocó un poco la tarea hecha, ¿cierto? A nosotros nos tocó, con la ayuda de Sebas y con muchos más, pues ir descubriendo cómo era el asunto de rodar de noche y en Medellín, ¿cierto? Que muchas veces la gente dice, no, pero es que es muy peligroso, es que la bicicleta, es que ustedes por allá en esas calles, y definitivamente la compañía también hace como esa, o sea, fuera de pasar bueno, también hace como esa fuerza de que somos muchos, y también el propósito es mostrar como la masa crítica en el mundo que se realiza cada mes, mostrar que somos muchos, merecemos respeto, que somos personas muy diversas, pues desde niños, adultos, grandes, bajitos, chiquitos, ahora, pues de todo. Entonces esa es la vuelta, como llamar la atención, más que un ciclopaseo o que un movimiento, es eso, pues como aglutinar a la gente alrededor de un propósito común, y que es pues movilizarnos, sí, limpiar el aire, compartir, reconocer, etcétera. Y así, digamos, con todos estos temas, Sebas, cuéntanos un poco, Bellocicleta, ¿qué están trabajando en este momento en temas, digamos, importantes para el colectivo y para la ciudad de Bello? Bueno, en este momento Bellocicleta tiene tres puntos importantes en los que estamos trabajando. Uno, lo estaba mencionando hace un momento, es la cuarta vuelta al sol de Bellocicleta. Un segundo tema que lo desarrollamos el día de ayer es, citamos a una audiencia pública al Consejo de Bello con el deseo de poder instaurar todas las propuestas que se han realizado hasta este momento en la ciudad. Si bien el foco de trabajo es la promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte, por la misma dinámica de la ciudad también estamos haciendo una crítica constructiva y las propuestas necesarias y el deseo de acompañar esa ejecución frente a la promoción del uso de la bicicleta desde la actividad física, refiriéndonos a las vías activas saludables de la ciudad, la ciclovía, ¿cierto? Sí. Para las ciudades mayores a 500.000 habitantes, Coldeportes empieza a dar unas directrices claras en cuanto a la operación de las ciclovías, que ya no se deben llamar ciclovías, para poder integrar a las personas que caminan, que van con el perro, en patines, en patineta, sino tenerlo como vías activas saludables. Entonces, no sabía que era es obligación entonces. Sí, claro, eso es una directriz desde Coldeportes, pues desde todo lo que se trabaja con estos espacios para poder armonizar toda esa participación, no solamente los domingos, sino ya las que se hacen los días entre semana. Ciudades de más de 500.000 habitantes, decías. Sí, correcto. Entonces, en ese orden de ideas, estamos en la construcción de una propuesta muy nutrida. Ayer lo mencionábamos en el consejo, que la hemos presentado más de 75 veces. No hay nada malo en presentar una propuesta tantas veces si por cada vez que se presenta hay un resultado. Pero si se presenta y se presenta y felicitaciones, qué buen proyecto. No, o sea, hay que trascender de esas cosas, sea que no lo ejecutemos nosotros, pero que lo pongan pues en evidencia que se está haciendo. Ese fue el deseo ayer de la audiencia pública. Subieron aproximadamente 15 corporados de los 19. Se invitó a funcionarios del área metropolitana para que socializaran toda la proyección que tienen de diseño de cicloinfraestructura y de procesos pues para promover estilos de vida saludable y nuevos usos de transporte, nuevos modos. A Indeportes Antioquia participó el subgerente de Fomento, también sí, ratificando el tema de las vías activas saludables. Y invitamos a Daniel Carvalho como para que les abriera un poco el espectro. Concejal de Medellín. Sí, al concejal de Medellín, a los corporados de Bello, en cuanto a la ley 1811, se hizo la socialización y la invitación a los concejales de Bello es acompáñenos en todas estas propuestas que estamos haciendo. Hay algo muy importante y es que hicimos una gestión con una empresa de bicicletas donde teníamos 50 bicicletas para ponerlas en operación, para hacer algo con ellos, con esas 50 bicicletas. Y todo el año pasado pasamos como acercándonos a la administración, a las diferentes dependencias, pero después de un año no se ha conseguido operar esas 50 bicicletas. Entonces eso queda pues como en evidencia que en realidad sí era necesario llamar la atención por medio del consejo. Claro. Sebas, felicitaciones por el trabajo arduo, duro, y vos sabes la paciencia que tenemos que tener los ciudadanos para con las administraciones municipales. Pues veíamos el paso peatonal de Unicentro en la avenida Bolivariana. Hace año y medio puse yo un derecho de petición, hace año y medio. Hace dos años denunciamos también el estocón este de la cebra de la 65 con San Juan, y hoy lo están quitando. Por ahí me invitaron que ya tenían leña, y pues, y así, ¿cierto? Mira todo lo que hemos exigido, manifestado, implorado un paso seguro por Madre Laura y no hemos conseguido. Son cosas que uno dice, ay, la administración municipal, ¿por qué es tan lenta en salvar vidas? Y ahí se pega pues tantos temas que tenemos. ¿Por qué no hablamos de eso? Aquí hemos tenido en los programas que llevamos, que ya son bastantes, pues muchos invitados y hemos hablado de muchas de las problemáticas que tiene la ciudad de Medellín, desde el diseño de la ciudad, desde las vías, de la calidad del aire, casos específicos en lugares específicos de la ciudad. Incluso en la serie web también se ha hablado de cómo los ciclistas urbanos comunes y corrientes, los que todos los días se transportan en la bicicleta, sortean los peligros que tiene la ciudad, la pacificación del tránsito, en fin, un montón de cosas. ¿Qué pasa con Bello? O sea, ¿cómo es la situación de Bello hoy para un ciclista urbano? Bueno, hay algo claro, y es que en Bello la cultura de la movilidad se está construyendo. Se está construyendo porque es muy común ver a las personas que van en las motocicletas sin casco, pasándose los semáforos, a los conductores de los carros pisando la cebra, ¿cierto? Entonces hay un imaginario en la adolescencia que vos conversas con un estudiante de noveno, décimo y once, y el deseo es montarse en su moto para dar vueltas en la ciudad con su amiguita, piques, ¿cierto? Para hacer piques, exactamente, porque es la cultura en la que van creciendo. Entonces, claro, en esa misma dinámica pasa el ciclista, el adolescente que se monta en su bicicleta, pero bajo el imaginario que va en la moto y acelerándole, haciéndole así, ¿cierto? Porque es lo que les gusta escuchar. Entonces es algo que se va construyendo. Hay algo que tenemos claro y lo hemos conversado muchas veces con Mauro, y es que esta región, la movilidad debe ser pensada de forma uniforme. Los referentes o los códigos no deben cambiar como una valla de una forma en Medellín, de otra forma en Bello, porque muchas de las personas que hacen el tránsito es porque pernotan en Bello y trabajan en Medellín, ¿cierto? Sí. O en los municipios aledaños, entonces debe ser algo uniforme. Y en cuanto a la movilización, como lo mencionabas hace un momento con el Puente de la Madre Laura, es una construcción que bien pacificó mucho el tema del parque automotor, ¿cierto? De la región o de las proximidades donde está, pero se olvidó por completo al peatón y al ciclista. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Lo voy a contar rápidamente. Antes el regreso de Medellín para el norte, para Bello, Copacabana, era por Barranquilla. Vos llegabas, bajabas de la Universidad de Antioquia, dabas la curva y te ibas, terminabas Barranquilla y cogías la regional sobre toda la vía del metro, ¿cierto? Sí. Estación Caribe, te ibas en un terreno totalmente fácil de andar, unas lomas suavecitas, que te gastabas desde la Universidad de Antioquia hasta Soya, que es la primera ingreso a Bello, aproximadamente 15 a 17 minutos. Ya que toca pasar el río para coger Moravia y coger el puente de Moravia, ¿cierto? Sí. Y en ese sector la velocidad es a 80 kilómetros por hora. Hay cosas que no se ven cuando vos vas en un carro a 80 kilómetros por hora, que es como personas caminando, claro, los ciclistas que van a tomar el puente de Moravia, porque ya acá hacia el lado derecho sale la curva para Aranjuez. Entonces esa solicitud la venimos haciendo hace un año, ya le compramos y todo la torta para ponerle la velita y cantarle el cumpleaños, porque es una solicitud que la hemos mitigado de muchas maneras. Ajá. Bajo las reuniones que hacemos, los derechos de petición que hace un momento mencionaba Mauro, recordándole a la gerencia de la movilidad sostenible de la ciudad de Medellín qué responsabilidad de ellos acompañar ese proceso. Tuvimos dos visitas técnicas, en la primera no pasó nada, en la segunda se hicieron más funcionarios de la alcaldía de Medellín, la de señalización, de infraestructura, de horas públicas, y la invitación era a que no nos entregaran una respuesta técnica, porque ya lo técnico lo sabíamos, sino que necesitábamos era una acción contundente, ¿cierto? Algo sí, inmediato. Claro. Uh-huh. Hemos hecho muchas acciones frente a eso. Descargamos una aplicación, hicimos unos videos tratando de escalar ese proceso. Yo llamé a la aplicación Fico Videos, uh-huh, como tratando de entrar también en la onda del alcalde de Medellín, que las denuncias las hace por medio de un video, porque estamos seguros que ese proceso es de lobby político. Claro. Entendemos a los funcionarios que hacen hasta donde ellos se les permite, pero también les decimos, los acompañamos y tratamos pues de escalar ese tema hasta donde más se pueda, uh-huh, que fue uno de los deseos del día de ayer en el Consejo de Bello, decirle a los concejales, vengan, que a ustedes les queda mucho más fácil hacer ese tipo de procesos y acompañar, claro, estas cosas que se están haciendo. Un acompañamiento pues con a ustedes. Total. Bueno, y el tema también que se viene trabajando con Bellocicleta de los parqueaderos del metro. ¿Qué pasa con los parqueaderos del metro? Bueno, es un trabajo pues que lo hemos liderado bastante desde Bellocicleta, uh-huh. pero es un trabajo que nace desde un grupo de trabajo, la Mesa Metropolitana de la Bicicleta, donde nos delegamos algunas funciones. Entonces Bellocicleta se encargó del Puente de la Madre Laura y de los parqueaderos del metro, donde se han venido quitándole el cerramiento total a la gran cantidad de ellos. Cuando abrieron el de Bello fue cuando se detonó más la situación, porque es un parqueadero que tiene una capacidad para 80 bicicletas y están parqueando entre 110 115. Entonces, primero, esto evidencia que tiene que crecer el espacio, ¿cierto? Claro. Y durante un mes todos los días se robaban bicicletas del parqueadero del metro, de Bello y de los otros, pero el puntual que más era como esa situación era en Bello. Identificaron a la persona que se robó la bicicleta, era un señor de edad. La comunidad llegó pues a agredirlo, los otros a intervenir, eso. En ese momento hay un vigilante constante en ese lugar, pero de todas maneras eso no asegura un buen espacio con la seguridad para los parqueaderos. Los parqueaderos fueron desmantelados, o sea, tenían condiciones de techo, de seguridad, de candado, ¿cierto? Nuestra cultura no es una cultura de invertir en seguridad en un candado. La gente compra una guaya, pues aquí tenemos un... doliente que le han robado. ¿Cuántas? ¿Dos? Para los, porque como ustedes no tres. Nos pueden ver, Mauro le acaba de dar dos palmaditas en la espalda a Nilson. Sí, sí, sí. Total. ¿Tres bicicletas? Tres bicicletas con una guaya de 20, 30, 50 mil pesos. Pues una guaya no es un seguro. Y lo que pasa es que una persona de escasos recursos con una bicicleta muy discreta, que es una persona que está ahorrando, no lo hace tanto por la parte ambiental o la diversión o la facilidad del transporte, sino que ahorren transporte si se moviliza en bicicleta, hacer intermodalidad, coger el metro, coger un integrado, llegar y no encontrar su bicicleta. Pues una vez me contó una historia y el señor era llorando, un señor, pues, ¿y ahora qué voy a hacer? Para eso es porque no me vieron a mí ese día, pero también con eso yo quiero, y nos falta muy poco tiempo, quiero hablar de algo específicamente, y es que precisamente como esa involución de entidades como pues en este caso el metro o no tener en cuenta, por ejemplo, las peticiones que se hacen desde el colectivo, desde la mesa, para temas como lo del el puente de la Madre Laura, creo que va en contravía, o no en contravía, sino que es incoherente con el discurso de estas entidades gubernamentales que dicen: usen más las bicicletas, estamos en alerta ambiental, entonces promovemos el uso del transporte público, de la bicicleta, la intermodalidad, pero no hay condiciones. Entonces, como que quisiera abrir ese tema precisamente de la alerta ambiental, de lo que está haciendo las entidades gubernamentales tanto en Bello como en Medellín, ¿cierto? Que creo que es un debate que, pues, que se presta para muchos programas, pero también como esa incoherencia en el discurso. ¿Ustedes qué opinan, Sebastián? Yo le diría una cosita antes de la respuesta de Sebastián, y es que lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo para nosotros, y Sebastián lo tiene claro. Por eso también es un tema pues que él toca mucho y Bellocicleta lo hace, y es el tema niños, y darle clases a los niños y motivar y chao rueditas y pues toda esta vuelta con los niños. Y es que nosotros genéticamente ya estamos llevando esa información de contaminación y pues de debilidad frente al aire desde lo que hacemos, ¿cierto? Desde el tipo o el modelo de sociedad que desarrollamos. Pero pues no, sobre aire. Ahora lo mencionaba, y es esta región, no se piensa de forma uniforme. Sí. Entonces, desde el epicentro, que es Medellín, salen muchas acciones, pero se quedan acá, no repercuten en los otros municipios. Me puedo tomar toda la potestad de decir que en Bello no se está haciendo nada al respecto con ese tema, además de hacer una publicación en redes sociales, ¿cierto? Desde las redes sociales no vamos a mitigar la contingencia ambiental. Muy bonito el flyer, pero escuchaba hace poco, en ese momento, alguien del Dagret en Bello mencionaba: sí, para la contingencia ambiental, la bici, y atrás un montón de carros parqueados. Entonces, es a lo que se menciona. Todo ese tipo de situaciones tienen que empezar desde casa. Si los funcionarios arreglamos la casa, o los funcionarios arreglan la casa, es mucho más fácil mostrarle esas acciones a la comunidad. Mauro lo mencionaba, hay un tema que trabajamos mucho desde la organización, es la promoción del uso de la bicicleta en la población escolar, porque eso abre un trecho a trabajar muchos temas de cuidado del medio ambiente, reciclaje, buenas prácticas ambientales, y las administraciones deben pensar en las cuatro generaciones que tienen a su responsabilidad en los 4 años de gobierno. Esas 4 generaciones, 8, 9, 10 y 11, trabajando también con la primera infancia, pero apostarle a las 4 que ya van saliendo, que son los próximos a intervenir en las dinámicas de movilidad. Sí, pero también, digamos, la empresa privada tiene una responsabilidad ahí importante. ¿Cómo es esa conexión con la empresa privada en la ciudad de Bello? Pues en términos administrativos, pues no tendría la potestad de decirlo, no los conozco muy bien, pero sí pienso, y lo mencionaba hace un momento cuando hacía referencia a las vías activas saludables, un modelo como la ciudad de Bogotá, como Santiago de Chile, en Buenos Aires, donde el modelo como se maneja la ciclovía muchas veces es parte de la administración y la otra gran cantidad de infraestructura se hace por medio de una gestión con empresa privada. Claro. Sebas, ¿será que los municipios del norte, como los vientos al valle entran desde el norte, entonces son muy tranquilos y que se preocupen los del sur, que es allá donde se concentran? ¿O qué? Pues Mauro, yo no sé si lo vean de esa manera. Eso tal, cuando uno va hacia el norte, el viento va es hacia el otro lado, pero sí también deberían tener una responsabilidad adicional, y ese es el espacio también para hacerle la invitación para que todas estas acciones se piensen en términos de región, ¿cierto? Muchos de ellos están preocupados muchas veces, y quiero hacer esta anotación, no, es que Copacabana no es Medellín, es que Girardota no es Medellín, porque hay una susceptibilidad, digamos, muy grande con otros municipios cuando se menciona que es un barrio de Medellín, ¿cierto? Sí. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, la invitación para apropiarnos de esa región es que las acciones, no solamente de contingencia ambiental, sino de seguridad, movilidad, pero en este caso la contingencia ambiental, sean pensadas a nivel región, y es una responsabilidad también muy grande para el alcalde de Medellín y para el área metropolitana poder compartarlo de esa manera. Es que, ¿cierto?, somos región metropolitana. Pues yo incluso pues le he dicho a Seba, no, pero es que pensa al gran Medellín, ¿cierto?, que cobija todos esos municipios. Exacto, como en otras ciudades del mundo, el gran Río de Janeiro, México, Nueva York, Y en los temas de investigación también hace parte, así como la empresa debe sentarse en la mesa y de reflexionar con respecto a la crisis ambiental que estamos viviendo en este momento en todo el valle, también la universidad tiene su respectiva responsabilidad. ¿Cómo es el enlace ahí con las universidades, Sebas, allá del norte? Soy estudiante de la Universidad San Buenaventura, entonces tengo una cercanía con la universidad en incentivar diferentes procesos con ese tema. Todavía no hemos logrado que se anime a hacer el día sin carro, pues también como otra forma de integrarlo desde las universidades. La Universidad Minuto pasa lo mismo, hacen acciones cortas como instalar un parqueadero, pero yo pienso que no es un, digamos, que lo sientan como una crítica constante de parte de nosotros, sino que se den cuenta que es que en realidad los procesos que se están haciendo necesitan subir el nivel mucho más alto. Y hay otra cosa, Sebas, y es que nosotros como colectivo somos los ojos del gobierno, pero ellos no lo entienden así. O sea, nosotros tratamos de decirles, de mencionarles, porque nos llega mucha información de la gente del ciudadano, que hace parte de la ciudadanía, y lo que ven es una crítica constante, no una sugerencia, no unos ojos que les están indicando. Unos aliados. Es que para unos aliados. Correcto. O sea, es que para inventar cosas o para desarrollar cosas con respecto a bicicleta, hay que montar en bicicleta. Tenemos, ya se nos está acabando el tiempo del todo, entonces quisiera que Sebastián, pues como quisiera la invitación, no solamente pues a las rodadas que organiza los jueves, sino también a que la gente se movilice, no solamente que se mueva en bicicleta, sino que realmente pues como que alce la voz y se haga sentir, porque son cosas que finalmente benefician es a la ciudadanía. Bueno, la invitación para todo el mundo es para que saque su bicicleta del cuarto de rebujo, le mande a hacer un mantenimiento preventivo y la tenga como una opción. Algo que siempre mencionamos desde la organización es, ¿qué pasa si un día te levantas y no encontrás las llaves del carro? Ay, ¿dónde las dejé? ¿Dónde las tengo? O si te levantas y tenés la moto pinchada y no sabes desbaratar, una opción. tenerla como una opción. Y quiero hacer una invitación más de todas las cosas que se están mencionando, y es algo que hablaba ayer con Mauro y algo que está perjudicando mucho la dinámica de los recorridos, y es el consumo de estupefacientes en los recorridos que estamos haciendo. Llegamos a hacer la hidratación en muchas partes, me refiero a llegamos es desde Bellocicleta, Colectivo Ciclas, y eso entorpece un poco la tranquilidad de las personas del barrio. Entonces la invitación es a todos los que nos escuchan para que se la lleven puesta, por favor, que la lleven puesta para que hagamos un espacio mucho más armónico con los niños, las niñas y las familias que asisten. Sí, primero respetamos y luego toleramos, ¿cierto? Recordar que no peleamos, pedaleamos, y que hay una masa crítica el 10 de marzo a las 5 de la tarde en conmemoración por el primer año de la muerte de Don Jaime, que fue asesinado por una volqueta en la Glorieta Exposiciones. Entonces, el punto de encuentro, masa crítica en Exposiciones, 5 de la tarde. Y recuerde que pueden seguirnos con el numeral ciclista en nuestras redes sociales, @ciclas en Twitter e Instagram, y Colectivo Ciclas en Facebook. Vean por favor los capítulos de nuestra serie web, que están muy chéveres, y busquen el fanzine también en nuestra página web www.ciclas.org, y por ahí en la calle también lo encuentran. Claro, porque vivimos las ciudades de la bici y nos encontramos siempre rodando. Aquí estamos en constante. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No contamina ni usa gasolina. No contamina ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.